Resonara. Resonar afro es el resultado de cuando las mujeres negras y afrodescendientes toman la palabra. Tomamos la palabra, sí, para expresar desde nosotras y para nosotras lo que vivimos, lo que sentimos, lo que resonamos junto con otras personas afro. Resonamos afro cuando expresamos mediante nuestras voces lo que nos pasa por el cuerpo, por nuestro ser y por nuestra experiencia de ser personas negras y afrodescendientes que habitamos, resistimos y reexistimos en este mundo. Las mujeres negras hemos tomado la palabra y te invitamos a seguirnos durante esta aventura, a través de la cual conversaremos sobre diferentes temas para adentrarnos en el análisis vivencial de la coyuntura política, económica y social de nosotros, mujeres afrocostarricenses. ¿Te animas a resonar afro junto a nosotras? Los pueblos afrodescendientes han venido resistiendo de manera activa y con ello han generado una serie de conocimientos y prácticas para asegurar su sobrevivencia como pueblo, como comunidades, y sobre todo han consolidado estrategias de resistencia ante los sistemas de opresión que intentan borrar su memoria y ancestralidad, pero sobre todo de reexistencia, ya que la ancestralidad también es parte del presente. Ante esto, la música y la danza son afirmaciones de nuestra reexistencia. Más allá de un tipo específico de danza o de géneros musicales, son universos de conocimiento y experiencias ancestrales que se continúan transmitiendo en el presente, lo cual nos permite preservar, recuperar y transmitir la memoria histórica de los pueblos afrodiaspóricos. Por eso, el día de hoy vamos a conversar y adentrarnos un poco en la música afrocostarricense junto con dos músicos afrolimonenses bastante destacados. En este podcast estaremos conversando con Danny Williams y Mike Joseph, quienes a continuación nos contarán brevemente quiénes son. ¿Podríamos iniciar, por favor, con Danny? Buenos días. Mi nombre es Donald Williams, pero conocido desde chico como Danny. ¿Verdad? Yo inicié en la música prácticamente desde la escuela. Estuve en tercer grado, me metí en la banda de la escuela, ¿verdad? Entonces ahí, uno como niño siempre le gustaba los tambores o la galleta que le dicen hoy en día. Y ahí luego llegué a cuarto grado y fui tan apasionado con el instrumento que superé a todos y más bien me pusieron a dirigir la banda prácticamente hasta sexto grado. En la comunidad de Cahuita, en esos tiempos, bien atrás, iniciamos formando un grupo que se llamaba Buda Band. Y entonces ahí fue. Mi abuelo paterno, él en la casa siempre tenía un órgano, donde uno como chico ahí travieso tocaba y ese sonido. Y mi abuelo materno, él tocaba guitarra, ¿verdad? Entonces puede ser que ahí en la sangre viene un poco eso y así, ¿no? Ah, muy bien, muchísimas gracias. Adelante, Mike. Buenas saludos a todos. Yo soy Mike Joseph, soy un cantautor de aquí, de Puerto Limón, Costa Rica. Yo me inicio en la música y yo lo vengo contando como desde descubro el talento y la habilidad de escribir canciones, que es muy fuerte, como en el 2000. So, tengo ya como bastante tiempo ahí experimentando, entre venir explorando los estilos para desarrollar el sonido mío, ¿verdad? Siempre he hecho reggae. Como en el 2003 me doy cuenta de Walter Ferguson y ahí empiezo a compilar calipsos. No me atrevo a componer nada ni hablar ni nada del calipso. Simplemente estaba escuchando y aprendiendo. hasta que fui a un festival de calipso como voluntario y ya terminé como de consolidarme el amor que tengo por el calipso. Básicamente yo soy una mezcla de ese mundo de reggae, que es lo que he hecho toda la vida, y un tiempo para acá el calipso que se mete en parte de mi obra. Eso es lo que soy yo, yo soy músico del Caribe costarricense. Ah, muy bien. De hecho, también nos gustaría conocer y saber qué es para ustedes la música afrocostarricense. Y también, ¿cómo fue que llegaron ustedes o decidieron a dedicarse a componer y producir este tipo de música, cada uno en sus respectivos géneros? Bueno, la música afrocaribeña para mí es una identidad. Yo lo pongo de primero como una identidad musical. Tanto es así que en las letras del calipso yo tengo, cada una de las letras tiene un significado. Es un canto ancestral lírico interpretando pasión, sentimiento y orgullo, ¿verdad? Ok, el calipso a mí me identifica porque yo soy de los que pienso que el calipso nace en el tiempo de la esclavitud, por el hecho de que usted puede ver que las congas se han hecho con el cuero de la res, ¿verdad? O de la vaca, ¿verdad? Y otros instrumentos como el quijongo. Se entiende que las cajas de donde venía el bacalao que llegaban a los grandes jefes, y ellos lo que le tiraban las cajas a los esclavos. Entonces, si usted puede ver esa caja en que venía el bacalao de antes, es tiene la misma similitud de un quiongo hoy en día, ¿verdad? Antes se hacía unas guitarras de palo, había un árbol suave ahí de algodón, y prácticamente se hacía con bejuco o cuerdas de nylon, y ese salía siendo en parecido al banjo. Entonces, para mí es una identidad musical ancestral. Muchas gracias. Adelante, Mike. Ok, como para agregar a lo que dice Dani, ¿verdad? Yo lo resumo en que la música afrocostarricense, afrocaribeña, es el resultado de todas esas cosas que explicó Dani, que vinieron trayendo los esclavos, la gente que vino a trabajar a este lado. Entonces, todos esos instrumentos, sea el banjo, sea el apodado quijongo, que yo estoy adaptando como llamarlo BS Bucks o One String Bass, luego podríamos hablar más de eso. Pero el resultado de todas esas influencias que vienen con los migrantes acá, y nosotros empezamos a hacerla, bueno, nuestros ancestros, y después así ha venido pasando, y que actualmente hay jóvenes haciéndolo también, es lo que llama la identidad Dani, lo que dice Dani, que es la identidad, el resultado de todas esas pequeñitas cosas que vinieron desde la gastronomía, la música, la instrumentación, el estilo de vida, que se mezcla con la actualidad. Eso es lo que para mí es la música afrocostarricense, afrocaribeña. Ok, genial. Y bueno, como vemos, la música afrocostarricense, como ustedes lo comentaron, está relacionado con identidad, está relacionado con una historia, ¿verdad?, también de los pueblos afrodescendientes o que fueron traídos forzosamente, ¿verdad?, del continente africano, y que es una música que también, tanto como Dani comentó y como Mike, tiene un sentimiento, ¿verdad?, de una pasión, y se hace con un objetivo, ¿verdad? Entonces, por ello nos gustaría saber, como ¿Qué significa para ustedes dedicarse a la composición, a la producción e interpretación de la música afrocostarricense? Y sobre todo que nos puedan comentar un poco, ¿verdad?, como en sus géneros musicales específicos, ¿verdad?, porque tanto Dani tiene una propuesta, Mike tiene otra propuesta que también, como él comentó, ¿verdad?, tiene estas propuestas innovadoras relacionadas también con la juventud, el limón. Entonces son proyectos muy interesantes de dos personas que habitan un mismo espacio, pero que manifiestan esa pasión y esa historia de diferentes formas. Entonces, ¿qué significa para ustedes dedicarse a la música afrocostarricense? Vea, hay una palabra que es ser calipsoña. El calipsoña es un cantautor del calipso, ¿verdad? Y yo siempre lo digo y lo voy a decir, que esa figura nace. Hay músicos que se hacen, pero el calipsoñan nace, el compositor nace, ¿verdad? Hay compositores empíricos y hay compositores que salen, que son egresados de una universidad, ¿verdad? Entonces, el calipsoñan es esa figura portador de tradición, ¿verdad? El ejemplo nos da que hay pocos compositores. Yo admiro siempre las composiciones de Mike. Yo admiraba los de Walter Ferguson, ¿verdad? Y si quiero mencionar un músico extranjero, menciono a Lord Cobra, porque eso fue uno de los que me han inspirado, aparte de Ferguson, ¿verdad? Entonces, siempre el calipso va a ser un mensaje, ¿verdad? Un mensaje, yo digo que es como la prensa cantada, ¿verdad? Y siempre... Siempre ese talento va a existir, porque antes la gente, al iniciar con esto del calipso, lo que no podían decir de frente lo hacían cantando, ¿verdad? Lo hacían cantando. Y eso es lo que es el calipso, un mensaje. Una forma de identidad, ¿verdad? Aparte de que es una música agradable, ¿verdad? Y yo siento que vale la pena que siga con vida, vale la pena enseñar a los niños permanentemente, ¿verdad? Para que este género no se muera. Exacto, Dani. Es muy importante precisamente promover el calipso, seguir escuchándolo para, como usted mismo dice, que el calipso continúe vivo y no muera, ¿verdad? Y quizás, bueno, Mike, si nos podría comentar un poco sobre qué significa para usted dedicarse a la composición, interpretación y producción de música afrocostarricense, también como una persona joven, limonense, que trae varias propuestas, mezclas musicales, ¿verdad? Que a mí en particular y a la colectiva también nos parece bastante interesante. Ok, para mí música afrocaribeña, afrocostarricense, es una responsabilidad. Es una responsabilidad, a como vengo evolucionando yo mismo en la música, lo tomo como una responsabilidad. Más allá que un género, como lo plantean en la pregunta, porque yo hago reggae inicialmente y ahora hago calipso. Normalmente no me llamo como un calipsonian, pero las características que tengo en la composición y la creación y producción de esta música pues yo creo que por ahí, hablando con Monecel, él me dice que yo soy calipsonia. Ok, yo estaba ahorita como estudiándome, me había preguntado por qué me interesé en el calipso y por qué se me hizo tan fácil. Y la respuesta sencilla es que el mentó es el abuelo del calipso, del reggae. Y al mentó lo empezamos a apodar también calipso por la popularidad que ya estaba agarrando el calipso, el trinitario y todo eso. Entonces se me hizo muy fácil enamorarme del calipso por la forma de expresarlo, ¿verdad? Pero si yo quiero cantar una canción, bueno, hablar con mucha más letra, pues lo compongo en reggae. Depende de la temática que me está inspirando, lo compongo en reggae. Pero cuando compongo en calipso, se me hace la sencillez que tiene el calipso, que lo hace, que a la vez es sencillo, pero a la vez complejo, como, qué sé yo, versos que tienen cuatro líneas, pero tiene un gran mensaje, solo esas cuatro líneas, no ocupo más que decir, y un coro pegajoso. Eso es lo que me encanta de componer calipso. Se lo tomo como una responsabilidad de ser ese periodista, como menciona Dani, que al final somos reporteros de la actualidad de una zona. En el caso de Dani también, de la zona del Caribe de Costa Rica. Si ustedes notan en las canciones de Dani, todas las canciones de Cahuel hablan de algo en particular que sucede en Limón. Sea la comida, sea, qué sé yo, la canción de Segundo que habla y le da honor a Walter Ferguson por su obra, de que si la fiesta, de esas cosas. Yo en mi obra, en la parte de Calipso, yo he escrito cosas como, yo tengo una canción que se llama, no están grabadas, pero las toco en vivo, que se llama Paña or Black. Porque si ven, yo soy una mezcla, mi mamá es negra, papá es blanco, pero yo me crio con mi cultura afrodescendiente, eso es lo que conozco, no conozco mi otra parte de la cultura, se me identifico con esta. En esa canción yo lo que estoy expresando es el racismo que yo he sufrido, tanto de parte de mi cultura negra como los blancos, se ha agarrado palo de los dos lados, por parejo. Entonces yo escribí una canción que habla, que yo expreso eso. Antes me molestaba cuando se me decían paña. Ahora como ya yo evolucioné ese pensamiento, yo no me molesta porque ellos están tal vez un poquito más ignorantes en el momento. Entonces de eso yo desarrollo esa canción. Tengo otra canción donde yo me acuerdo de las fiestas que hacía mi abuela en la casa, que se reunía con sus amigos, la mesa donde mi no, que la olla de rondón, música. Entonces esas cosas las puedo expresar con más esencia en un calipso. Eso es una gran responsabilidad para seguir mantenerlo vivo, que al final nunca ha estado muerto, pero igual nos montamos al eslogan de Dani de Calipso have to stay alive, Calipso stay alive, porque mientras haya gente componiendo realmente que lo siente, que lo vive, no solo que lo componga porque suena bonito, sí, lo puede hacer cualquiera, pero desde que se lo vive y lo expresa, realmente lo mantiene vivo, que es lo que dice Ani, que uno nace. No sabe cuándo es el momento que se le da, que se le prende el bombillo y lo empieza a ejecutar, como sucedió conmigo, pero sí, ahí eso viene ya como en la raíz. En resumen, es una responsabilidad grande, cual tomo y me siento feliz de estar haciendo. Y está siguiendo pasos como personas como Dani, como la obra que ha hecho Monestel, en exponerlo también, y todos los músicos del Caribe acá, que están actualmente, siguen tocando, en una fiesta por aquí, en un hotel por allá, seguimos tocando, eso, básicamente eso. Claro, y bueno, sumamente importante lo que ustedes dos acaban de mencionar, ¿verdad? Tanto Dani como Mike, porque creo que también ambos son una prueba de que la música afrocostarricense continúa viva, ¿verdad? Y que continúa, no es una música, digamos, estática, que está siempre igual a lo largo de los años, sino que siempre tiene innovaciones. Y bueno, el mismo Danny Williams, cuando yo he conversado con él personalmente, él mismo también, creo que Cagua y Calipso también es una muestra de las transformaciones que el mismo Calypso tiene, ¿verdad? Tanto la música de Danny como la de Mike muestran que, por ejemplo, escuchamos un Walter Ferguson con un Calypso, ¿verdad? Tal vez más lento. Luego vemos las propuestas de Danny, ¿verdad? Y Cagüe Calypso. Y también ahora vemos las propuestas de Mike. Entonces creo que todo eso enriquece muchísimo la música y son parte de esas transformaciones que vamos viviendo también en el mundo. Y ante esto, nos gustaría también saber tanto... Bueno, quisiera agregar ahí un poquito. Claro, claro. Lo que quisiera, que parte de esa responsabilidad que dice Dani de la identidad que tiene esta música, ¿verdad? Porque el calipso ha tocado como todas las zonas del Caribe, ¿verdad? Pero si usted escucha el de Limón, suena una forma. Escucha el de Nicaragua, suena una forma. Panamá suena una forma. Usted encuentra hasta calipso en Venezuela, que cuando yo lo escuché, si no hubiera leído y buscado como la reseña, no creo que es calipso. So, esa es la parte importante que muestra la identidad de una zona en una época específica, y eso es lo que está sucediendo ahorita. En el momento, dicen, en el momento que Cagüe tira el primer disco, está hablando de lo que sucedía en el Caribe de Costa Rica en ese momento de la historia de Costa Rica. Ahora que hay diferentes personas, como mi persona, estamos haciendo calipsos, yo no los he grabado todavía, estamos en ese proceso, pero que va a ir encerrado ahí el sonido actual, que no quita nada de lo que ya está hecho, sino que aporta. Esa es la parte que necesitamos como reforzar, crear y grabar para dejar registro grabado del sonido de una zona, en este caso del Caribe, Costa Rica. Exacto, ¿verdad? Que es una música que tiene una historia, ¿verdad? Y que tiene una identidad, y que eso es muy importante, ¿verdad? Sobre todo en este tipo de música que estamos hablando el día de hoy. Y justamente con respecto a eso, ¿verdad? Porque a veces existe un guión, pero también en la conversación surgen otros intereses y temas también. Nos gustaría saber sobre cuál consideran ustedes, tanto Dani como Mike, ¿qué es la situación actual de un músico, ¿verdad? O un calypsonian en este momento, ¿verdad? ¿Cuál es la situación que ustedes tienen como músicos que se dedican a la música afrocostarricense? ¿Qué significa ser músico ahora? ¿Consideran ustedes que hay un apoyo para esto? ¿Cómo es su día a día, tal vez, respecto a eso? Porque muchas veces es... Sí, ¿verdad? Parece muy bonito dedicarse a la música, pero también hay una realidad, y sobre todo en el Caribe, ¿verdad? Que muchas veces sabemos que el Caribe de repente ha sido olvidado, ¿verdad? O continúa siendo olvidado por el Estado costarricense. Entonces, nos gustaría que nos comenten un poco sobre qué es ser músico hoy en día y dedicarse a la música afrocostarricense. Tal vez iniciando con Dani. Bueno, para decirle, en tiempos pasados, realmente el calipso era como una música, lo veían personas, ¿verdad? Tanto de la meseta central, lo veían como un género musical marginal, ¿verdad? Ok, esa visión que han visto unos ahí en el pasado... Hay personas que están en posiciones para ayudar el calipso que lo siguen viendo de esa forma, ¿verdad? A veces tengo que hablar del Ministerio de Cultura, porque documentos se hacen, documentos van y vienen y nunca han pensado en incluir dentro de su presupuesto anual un rubro para apoyar a los calipsoños. Ok, lo mencioné al principio, el calypsonian es un portador de tradición, un compositor de excelencia que nace para eso. Hay calypsonian que la música es su trabajo, ¿verdad? Como cualquier otro profesional, es un trabajo. Yo puedo dar ejemplo de don Walter Ferguson, que hizo más de 100 canciones. Y se dedicaba nomás a eso. Nunca estudió, nunca nada. Mi persona en esto, yo tengo más de 40 canciones originales. Y y es mi vivencia, o es mi modo de vivir la música. Ok, el Ministerio de Cultura y las entidades, repito, siguen viendo el calipso como un género marginal, ¿verdad? Porque si no han podido hacer nada alrededor de esto, lo que hacen es como tirar la piedra desde lejos y a ver si nos queda un remanente para hacer un festival ahí, ¿verdad? Y el trato que se hace a un festival de calipso no lo hacen al Festival Nacional de las Artes o el Festival Internacional de las Artes o cualquier evento que se hace en otro lado, ¿verdad? Entonces, con solo eso se ve. Ok. Los músicos del calipso hay una frase que dice, ¿cómo es? Coyol quebrado, coyol comido. No hay un calipsoñan que diga, ya hice un monto mensual y me dio fluido para pagar todos mis gastos. Llámame ese gasto de hogar y celular y todo. Es algo donde hay que pulsearla bonito, ¿verdad? A veces cuando yo hablo, yo tengo amigos trinitarios que son músicas de élite, ¿verdad? Como de Boncil. Son músicas que cuando te hablan de lo que ganan en una presentación y lo que ganan en un premio, uno se asusta a ver cómo viven en esos músicos calipsoña, que si se hace la comparación, con costo tienen dos CD o tres, ¿verdad? Y reciben eso. Entonces, nosotros somos los elegidos para mantener vivo el calipso. Pero no tenemos ese respaldo. Cuando hablo de respaldo, hablo de la gente que le compete. Ministerio de Cultura, voy a decir que es el número uno. Yo siempre agradezco a las universidades porque son parte fundamental. UCR, la UNA, UNED, que promueven el calipso. Lo promueven y permanentemente, ¿verdad? Pero pongámonos a pensar a futuro. Ya les dije que un calipsoñan es su modo de vivir, vive de la música, vive de la composición y esto, ok. Un músico que quiere sacar algo en una tienda de esas, es todo una odisea, porque no tiene orden patronal, no tiene esos tipos de cargas sociales, ¿verdad? Hey, hablando más allá del futuro, un músico que ya llega a su edad donde ya no puede tocar su música, queda prácticamente desamparado si no saben guardar o esos tipos, o si no tuvieran otra cosa paralelo, ¿verdad? Y eso es lo que salva a muchos músicos que tienen otras cosas a la par, ¿verdad? Pero seguimos siendo ese grupo que vos podés ver un grupo de salsa en San José y un grupo de calipso. Le dan más pelota al grupo de salsa o de cumbia que el calipso, ¿verdad? Aunque no voy a negar que hay una efervescencia alrededor del calipso, pero espontáneamente, de vez en cuando, no permanente, ¿verdad? Entonces, por ahí está la cosa. Claro, sumamente importante lo que Dani acaba de comentar. Y bueno, Mike, también. Okay, es como, yo vivo totalmente de hacer música. Es como dice Dani, hay momentos que, claro, uno dice en una semana usted puede haber hecho la quincena de un 2, 3 eventos, pero eso no es siempre. Es muy difícil vivir de esto. Hay que ingeniársela. Ahora Dani dijo algo que me preocupa también. Ya cuando se va viejito, no hay una pensión, no hay un respaldo. Si hay que ir al hospital, hay que ir a tocar en algún lado para hacer un dinero para poder ir al hospital. Eso es bastante complicado. También sí hay un poco de apoyo. Yo sí he visto un poco de apoyo, bastante apoyo al ministerio y las universidades siempre, como dice Dani, lo respaldo también. Siento que hay un problema a las cosas que llamamos folclóricas, porque automáticamente a la gente le da pereza. No sé por qué, pero no hay cosas, no importa el género o lo que sea, y se le pone el título folclórico, le dan un valor, pero lo puedo poner para más tarde. ¿Entiende? Si usted pone aquí nosotros tocamos aquí en el Caribe, y pone X restaurante, Noche de Calipso, no es que ese lugar se va a llenar de gente que viene a ver Calipso, aunque el show sea explotado. Ah, ya vieron la palabra Calipso, es que esto es algo cultural, entonces le besan un poco de importancia. Entonces eso es como lo que yo siento que hay un problema con al hacerlo patrimonio lo respaldamos y todo, pero lo vamos a empezar a engavetar, porque de ahí no va a haber jóvenes que quieran hacer, los jóvenes no quieren hacer folclore, no lo quieren hacer, está comprobado. Yo me metí a hacer esto como joven, como para refrescarle, a ver si se atrae más, pero se atrae más gente para escuchar, pero no creadores. So, hay que ver cómo se refresca para seguir manteniéndolo como folclore, pero que sea bastante atractivo. Sí, por supuesto. Sí. De hecho, es muy importante todo lo que han ido comentando, también el tomar conciencia de las luchas que tienen ustedes como músicos afrocostarricenses y la invisibilidad también que sufre la música, ¿verdad? Que ustedes producen y todas las limitantes que les acarrean en el día a día. Sí, para agregar un poquito más, es que también es parte de lo difícil que es hacerlo, porque no hay muchos creadores, como dijo Dani anteriormente, no habemos muchos y no hay muchas grabaciones para ponernos en mejores opciones de tener mejor trabajo, de estar en mejores festivales. Vamos, ahorita como por grabaciones, Cabo es el que tiene las grabaciones. Nosotros tenemos la agrupación de nosotros, tenemos las composiciones, pero no está grabando, entonces es igual como que no existe nada. Cuando viene cualquier otra persona a buscar, que va a buscar Calipso Limonense, va a encontrar los mismos Calipsos de siempre, porque no hay grabaciones. Entonces, si no hay muchos creadores, por ende no hay grabaciones. Entonces, hay muchos calipsonians que andan por ahí. Bueno, calipseros los llamaría grabando, porque solo lo tocan para hacerse un dinero, pero el amor por seguir haciéndolo, seguir creando, donde creo que siento que eso es lo que ha pasado con el calipso de Costa Rica, que hay muchos calipseros y siempre van a haber calipseros, pero creadores muy pocos, muy pocos. Y eso es lo que nos tiene atrás en el resto del Caribe con creaciones. Hay muy pocas grabaciones originales desde aquí de Cali, de Costa Rica. Correcto, eso es lo que dice Mike, es la verdad. Y yo veo que el hecho de ser calipsonian o cantautor o calipsonero, hay muchas cosas detrás. Una cosa es componer, una es tener su grupo y cantar, pero hay una cosa atrás que se llama promoción, ¿verdad? Más ahora en este mundo de la tecnología, ¿verdad? Por ejemplo, Cabo y Calipso tiene una trayectoria bien pesada, ¿verdad? Bien fuerte. Por ejemplo, yo fui músico, soy músico toda la vida. Y realmente en el 2000, año 2000, yo agarré en serio lo que es el calipso por las mismas recomendaciones de mi señora, de Manuel Monestel también. Y ahí empecemos con Cabo y Calipso y tocando entre tres y ahí fuimos. En el 2010 fue cuando yo empecé a componer mi primer tema, que es este tema segundo, homenaje a Fergus. Y ahí, ese me abrió las puertas y fui viendo que yo tenía el talento escondido ahí. Y pude escribir 12 temas, ¿verdad? Los 12, bueno, de los 12, 9. Y ese disco fue avalado por el Centro Cultural España. Bueno, un proceso de concursable, ¿verdad? No es que vinieron y, ok, le vamos a grabar. No, teníamos que llenar un documento y concursar. Y entonces nos salió. Ok, ese disco, imagínense que hasta hace un mes lo subimos a CD Baby. ¿Verdad? Hace un mes este disco, no lo habíamos producido. Habían temas como Kawe Band y Segundo que han estado por la web, ¿verdad? Y esos dieron, pero ahí, ok. Ese disco se grabó en 2011, ¿verdad? Entonces, ahora en 2020... se hizo este disco Back to Our Roots, donde fue un proyecto concursable del Ministerio de Cultura. Inclusive María Laura nos apoyó mucho como becaria, ¿verdad? Y logramos ese disco. Y ese disco, que fue el segundo, se subió antes del primer disco nuestro, ¿verdad? Ok, entonces se escucha nuestros temas. Por medio de este disco pudimos tener apoyo de UNFPA, de hacernos un video, de un documental. Ahora estamos grabando un nuevo disco donde Mike va a estar conmigo en dos de los temas, ¿verdad? Porque hay muchos ahí afuera, pero no tienen esa capacidad como para incluirlo en un proyecto de CAWE, ¿verdad? Y el Centro Cultural España nos están dando el apoyo total para este disco, ¿verdad? Entonces, detrás de esto del Calipso, si uno quiere progresar, hay un sinfín de cosas ahí, promocional, a veces tener ese contacto, que uno llega a simplemente estar en la casa y te vienen llamadas donde usted puede dar el lujo de decir, no puedo ir por eso porque yo cobro así y puedo empezar negociando. Entonces, lo que trato de decir es eso. La parte promocional es uno. Y la parte también es darse a respetar, ¿verdad? Respetar significa siempre dando la calidad musical y que la gente que paguen, que te respeten también, ¿verdad? Y es una cuestión. La otra cosa para terminar. Los diputados aprobaron la ley del Calipso donde el 7 de mayo es el Día Nacional del Calipso. Pero una ley sin reglamento no da. La ley puede existir y ponen para el 7 de mayo el Ministerio de Cultura, las municipalidades, ministerios de educación pública podrán apoyar el 7 de mayo. Pero uno va a una municipalidad o con eso te mandan a volar porque no hay un reglamento que les autorice y que les diga que cada 7 de mayo podrán aportar un porcentaje de su presupuesto para eso. Ministerio de Educación Pública, de ahí se hacen el desentendido porque no hay un reglamento que los pone a trabajar. Este año... realmente como estar martillando al Ministerio de Cultura y andar detrás y hacer las artimañas el año pasado, hacer algo en San José. Este año, por dicha, nos dieron pelota y van a tener 5, 6 y 7 festival, el Día Nacional de Calipso acá en Cahuita. Entonces, nosotros como Calypsonian tenemos que estar siempre con ese peso, con esa gorila encima, tocando puertas, entrando por ahí, entrando por allá, y todo eso, ¿no? Entonces, hago este comentario porque realmente es parte de lo que estamos conversando ahorita, ¿no? Entonces, ahí. Sí, por supuesto. Es sumamente importante lo que es la promoción de la música, ¿verdad? En este caso es Calypso. Pero Mike dio un comentario, hizo un comentario que me parece sumamente interesante acerca de que existen muy pocas personas que componen el calipso, muy pocos calypsonians. Entonces, nos gustaría saber cuáles podrían ser las propuestas concretas para que esto sea posible, que hayan más compositores de calipso. Propuestas. Es que está difícil como una propuesta, como dijo Dani. Eso como que le nace a uno hacerlo. A mí, yo no decidí un día quizá que voy a ponerme a escribir un calipso. No, me nació, de hecho, tomé mucho tiempo antes de tomar, de atreverme a hacerlo, nace. Entonces, no es tanto, ¿qué podemos hacer para que lo hagan? Seguir enseñándolo, me encanta el hecho de que le enseñen a los jóvenes, ¿verdad? Porque si le, digamos que le enseñan a 30, probablemente pueda salir, aunque sea uno que va a escribir. De esos 30, los restos lo van a aprender y quizás ya cuando salen del cole, se ponen a trabajar, hacen otra cosa. Pero aunque sea de esos 30, uno va a componer eso. Tal vez es seguir enseñándole a los jóvenes para que se enamore y desviarlo, que solo lo vean como parte del folclore. Es parte del folclore. Ténganlo así siempre, véanlo siempre como parte del folclore, pero claro, se puede agarrar este género y hacer música y estar en grandes festivales. De hecho, yo sigo a un músico que lo tomo como ejemplo también, que es Elkin Robinson, que Elkin Robinson toca en tarimas donde muchas músicas quisiéramos estar, con una alineación de un washtub, que es una tinaja, con una cuerda y un mástil ahí, que es muy similar al bajo de cajón que tocamos acá. Y uno pensaría, no, pero es que esa alineación no es como para un festival grande, porque no va a mover a la gente. Claro que lo va a mover a la gente, pero es por la forma de verlo. Aquí no nos incluyen en muchos festivales porque, si no, esa es la música como ahí para poner por allá, relax. No, si ustedes dieran el chance, vieran un show diferente. Por dicha, ahora tenemos los festivales que se hacen de calipso, pero ocupamos estar en más. Y para estar en más, ocupamos más bandas, ocupamos más jóvenes creando. Ahorita en el velorio de Walter Ferguson me alegré un montón porque vi al Dani, me puede aclarar esa información. Yo creo que es el nieto de Don Otilio o el hijo de Don Otilio que interpretó una de las canciones de Walter Ferguson. No sé si el joven está componiendo o no, pero ya el hecho que se tira pista él con la guitarra y lo respaldara Cahuel a tocar, a mí en lo personal eso me alegra, porque yo soy de los que está componiendo, pero no veo mucha gente atrás. Eso me preocupa. Entonces, ver jóvenes que lo quieran hacer, me alegra. La curiosidad que hay en que en serio lo va a seguir haciendo. ¿Qué vamos a hacer para que él lo siga haciendo? Sí, eso es cierto que dice Mike. Yo lo digo y lo voy a decir siempre que el verdadero calypsonian nace. Podemos decir en los jóvenes. Mike Joseph primero, Mike Joseph segundo y Mike Joseph tercero en la composición. O sea, no hay otro. No hay otro de la edad de él. Ok. En el caso mío, estaba Don Ferguson. ¿Quién más hay? Hay unos que dicen que hacen canciones, pero lo que tienen es un montón de covers. ¿Verdad? Que dicen que Rice and Bing es de ellos, o que el otro, y una lucha con esas cosas. Y componen sin sentido. La composición tiene su técnica, ¿verdad? Tiene que tener las estrofas, el humor, ¿verdad? La rima, los coros, que vayan, como dijo Mike, que vayan con sentido y pegajoso, ¿verdad? Como hace poco un muchacho ahí, un señor, me estaba dando una historia de este mismo tema, Rice and Beans. Había un músico bien famoso que vivía en la meseta central, era de Limón, pero vivía en San José. Le decían Mosquil. Entonces Mosquil viene a pasar un rato a Limón y va a Ceneguita, donde un amigo ahí. Y el amigo en el momento, ya Mosquil llega ahí con hambre ahí, ¿verdad? Porque como es músico, él va buscando a los amigos que tocan guitarra. Y llega ahí y estaban cocinando rice and beans, ¿verdad? Y de ahí, Mosquil, de ahí, con las ganas de comer y con las ganas de joder, dice, I want some of your rice and beans. Give me some of your rice and beans. I want eat rice and beans with chicken. Y el man, el otro compañero, le escucha y agarra la guitarra. Y empieza Mosquil. Give me some of your rice and beans. Give me some of your rice and beans. Give me some of your rice and beans. I'm begging you for some of your rice and beans. Después dice, rice and beans con pollo, rice and beans with chicken, I want to live in your kitchen. O sea, ahí empezó ese tema, ve qué sencillo. O sea, así es como viene la composición. Para mí yo diría que es fácil y no tan fácil, porque yo no puedo componer todos los días. Es como esa hablada lo tiene Rabat, you know, Danny, Tariq Tukotio. Eso es una descripción muy panis del calipso. Es fácil, pero es tan fácil que se hace complejo hacerlo. Que es lo que les explicaba anteriormente. Digamos que en un verso tengo 4 líneas, ¿verdad? ¿Cómo voy a...? Y digamos que yo quiero hablar de qué sé yo, que yo fui a Tortuguero y me gustó Tortuguero. ¿Cómo voy a plasmar todo lo que viví en ese viaje en 4 líneas? Ahí es donde se viene la creatividad del compositor. Ejemplo, yo tengo un tema que yo hablo del criol. Pues, ¿cómo yo le voy a presentar a Costa Rica lo que es el criol y que no se llama mecatelio? El criol, entonces, ¿cómo se lo va a hacer? Entonces, yo decidí que en esa composición les voy a explicar en español, para que me entiendan el concepto de qué es el criol, y los coros se los canto en criol. Entonces, digamos que la letra dice como que le voy a contar una situación. Es del Caribe que yo tengo mi léxico. Uno lo llaman pata y otro es criol. Mecatelio, yo no sé qué es eso. Con el blanco, el chino y el negro me comunico en criollo español. Mi acento me acompaña donde voy. Bien orgulloso que limonense soy. Criol in the festival, criol in the street, and criol is what we talk. Si notan en la letra en español, hablo del blanco, el chino y el negro. Si usted va donde el chino aquí, a la esquina por mi casa, yo llego donde Chicuá y le digo, Chicuá, me manda a poner una rice, poner una sugar, bla, bla. Yo puedo hablar en criol con él. So, es una vivencia que yo puedo plasmar ahí, pero no me voy a poner a explicarle a la gente que Chicuá es el chino que se crió en Limón, bla, bla, bla. Con solo mencionar que hablo criol con el chino, ahí hay una historia atrás para que vayan a investigar. Eso es la parte compleja del calipso. Sencillo poner esas palabras en orden, pensarlo, pero ¿cómo lo acorto en un calipso? Entonces, como dice Dani, hay un montón de gente aquí que ha hecho calipsos, pero covers, no hay ningún problema con covers, se sigue honrando a los compositores, pero no ocupamos más covers, ocupamos más original calipso fan Limón, Costa Rica to the world. Simple as that. Claro. No, así es. Y es bueno. Nada más, comentarles que por motivos de tiempo, ¿verdad? tenemos que ir finalizando. Vemos que es una conversación sumamente rica, que hay muchísimas cosas que hablar, que colocar. Y creo que definitivamente estamos viendo que esto es necesario hacer un segundo podcast, ¿verdad? Para continuar hablando sobre este tema. Pero bueno, tenemos que despedirnos por acá porque hemos llegado como al tiempo límite para conversar sobre este tema. Y solamente agradecerles por todo lo que nos compartieron. De verdad que es un tema muy, muy rico, muy importante de continuar defendiendo el calipso afrolimonense, afrocostarricense, la música afrocostarricense. Y de verdad que les agradecemos por la participación el día de hoy. Y esperamos también estar con ustedes en un segundo podcast definitivamente. Sumamente importante, ¿verdad? Continuar pues realizando también estas actividades para continuar conversando sobre todos estos temas que, bueno, no solamente se deben de quedar en conversaciones, sino también que se puedan transformar en acciones, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé si Cristín, si quería colocar alguna otra cosa más. Me uno a las palabras de María Laura. En realidad, ese es un tema sumamente importante y sí se requiere una continuación. Esperemos que exista una parte 2 en este podcast y agradecerles por su tiempo y toda la disposición también. Bueno, muchísimas gracias. Hey. Gracias a ustedes, un placer. ACOVIN, colectiva afrofeminista.